Buen día, Mario Civalieri, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, buen día, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, te escucho impecable, Mario, ¿eh? No, bien, bien. ¿Dormiste o sea, con algo? Con unas horas de descanso ya recuperamos. Bien, algún bien. Café de por medio y entonces uno por está más arriba, más bien, arriba. Bien. ¿Cuánto tiene que ver el spinning, el crossfit? ¿Qué hace? No sé lo que hace Mario, pero está flaquísimo y no da la... Y vos sabés que no te da cuál es... ¿No hace pilates? No te dice el secreto, ¿Pilates? No te lo dice. ¿No hace pilates? Mira, ah. Se ríe, No hago tantas cosas. Bueno, sí, hago entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional, toma. Pero eso me ha ayudado, sí. Es bravo el entrenamiento funcional, Mario. Es bravo. No, bueno, pero es moderado. Digamos, adecuado para las capacidades físicas de cada uno. Bueno, claramente. y además muchísima caminata por la ciudad. Y también, bueno, en la campaña hemos caminado mucho, la verdad que es cierto. Sí, hemos caminado bastante. Y eso ayuda. Bueno, Mario, pasó la general. ¿Qué es lo que te ha dejado? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que sentís hoy, al día siguiente, de lo que ha sido esta elección? Que ha sido bastante atípica porque, bueno, con una coalición de tres fuerzas que se unen juntos aquí en Tandil. Bueno, la verdad que una experiencia obviamente valiosa, satisfactoria. Creo, como vos decís, que fue una elección muy reñida. Hicimos una PASO con 13 espacios políticos y mismo ayer, digamos, habían siete fuerzas en juego. Así que, bueno, fue una buena experiencia. Creo que el resultado fue favorable. En general nos acompañó bien. Logramos mantener... la unidad del espacio traducido en votos, ¿no? Porque recuerdo que pasadas las PASO algunos especulaban con que por ahí la integración de fuerzas no siempre finalmente termina siendo la suma algebraica de los resultados. Sí, una merma de cuánto, dos puntos y pico, tres puntos con respecto a las PASO. Sí, en porcentaje, no en votos, claro. Por eso decía, pero bueno, esta situación, digamos, puede darse. Pero bueno, creo que fue una buena elección, dejó un mensaje bastante contundente, se polarizó bastante con el espacio del Frente de Todos, entre ambos espacios prácticamente, digamos, se obtuvo el 75% de los votos, pero también hubo otras fuerzas políticas que hicieron buenas elecciones, así que bueno, nada, satisfecho porque obviamente el resultado nos favorece y bueno, a partir de ahora se plantea un escenario de trabajar, de mantener los equipos y la unidad del espacio en pos de poder funcionar bien como bloque político. Bueno, ahí están puestas ahora nuestras energías, ¿no? Realmente una muy buena elección y bueno, todos hablaron de trabajar, el intendente habló de que se va a trabajar bien y en paz también, eso fue lo que se dijo. ¿Cómo ves vos, porque bueno, ya has tenido bastante trato con quienes eran las cabezas de lista de los otros dos espacios, cómo ha sido esta digamos este trayecto que han hecho entre las PASO, las generales, el armar una campaña entre tres jefes de campaña diferentes? Contame cómo lo sentiste eso. Mira, creo que ha sido un buen recorrido, un recorrido satisfactorio. Lo hablábamos anoche con Juan Manassoni mientras esperábamos los resultados. Hay que entender que estamos componiendo un espacio, digamos, que provienen de tres fuerzas que compitieron hace dos meses. Obviamente siempre la competencia, más allá de que sea respetuosa, es competencia. Claro. Pero claramente, digamos, nos hemos integrado. La campaña ha sido muy, muy productiva en ese sentido. Ha sido muy prolija, y yo anoche dije algo, yo creo que el votante, digamos que en las PASO ordenó nuestra lista y ayer nos volvió a ratificar con su voto un rumbo, pretende cosas de nosotros, yo comparaba el voto con un contrato, y creo que ese contrato habla de unidad, y esto también es un mensaje que al espacio Juntos le llegan todos los niveles. La gente no quiere que al día siguiente de la elección haya ruidos, o que haya competencias internas ni nada por el estilo, y que lo que pretende es que cada cual con su identidad haga su aporte y mantenga unido un espacio que por el cual apostó. Así que bueno, ese es el mensaje y el mandato que para mí significó el voto de ayer, y obviamente en mi caso particular, y descuento que el resto, trataremos de honrar, digamos, ese mandato, ¿no? La armonía, Mario, que hay entre los tres candidatos, si se quiere, Sivalieri, Florit y Manassoni, ¿es la misma armonía que hay con todos los equipos de trabajo? Porque da la sensación que entre ustedes está todo bien, pero a lo mejor no sé si está todo bien con los de segundo o tercer término, que no significa ser los concejales, sino que los que forman. La realidad, sí, no sé cómo está todo entiendo. Entre ustedes y Nicolini, entre ustedes y la gente que acompaña a Manassoni, a eso me refiero. Mira, la verdad que la integración se ha producido básicamente a nivel de, primero, de equipos de campaña, ¿no? Donde rápidamente pudo consensuarse una propuesta bien integrada. Después, durante el tema de la campaña, armar una mesa que coordine la campaña siempre implica, digamos, algunas tensiones, ¿no? Porque hay que tomar decisiones muy rápido. Cuando vos tenés una mesa, o sea, que tenés varios representantes, inclusive que representan en principio a distintos espacios políticos que confluyen en una lista, por ahí, digamos, hay controversias respecto de los enfoques que se le quiere dar, pero yo creo que eso, terminada la elección, se supera, y bueno, vuelvo a repetir, tenemos que tener en claro cuál es el mandato de la gente con su voto, y es lo que uno tiene que tratar de respetar. En términos personales lo voy a hacer claramente y tengo mi mejor voluntad. Siempre he tratado de construir sobre la base del consenso y del diálogo, y no me cabe duda que vamos a recorrer un camino de ese tipo. Capaz que tendremos algunas tensiones, porque estás también en una etapa donde estás conociéndote. Yo, sinceramente, no había tenido nunca trato, por ejemplo, con Rosana Florit hasta hace 2 meses y medio, 3, y con Juan Manassoni había tenido un contacto, pero menor. Él no estaba radicado prácticamente en Tandil, así que, bueno, es una etapa de conocimiento, ¿no? Entonces es difícil que uno dé una línea de futuro contundente, porque también hay una etapa de conocimiento, que en principio creo que los primeros pasos, a mi juicio, son satisfactorios. Ese mensaje, Mario, que vos haces referencia de las urnas, esto de que los quiere juntos, digamos, ¿no? Que también ha sido, me parece que es el mensaje transversal que cruza desde Nación a provincia y a los municipios. Es para tener en cuenta no solamente en este camino de 2 años trabajando en el Consejo Deliberante, sino me parece que también para el 2023, ¿no? A la hora de... Sí, coincido, Guille, con vos. Bueno, yo lo dije ayer, yo dije que este voto a nivel local es un contrato, pero también este voto incluía primero un mensaje al gobierno, un mensaje claro. La gente obviamente está enojada, está fastidiada con muchas actitudes del gobierno, que lo va a obligar a abrirse, a apostar un poco más al diálogo, a la institucionalidad, porque la gente se lo dijo con el voto o el no voto. Y también dije que había un mensaje para nuestros dirigentes, y me refiero con ellos a nuestros máximos dirigentes, que obviamente son perfiles con mucha personalidad y con muchas cualidades políticas, pero yo creo que el mensaje es, bueno, no empecemos mañana a desarmar lo que hoy se construyó. Así que creo que va a haber que tener paciencia, creo que hay que trabajar fuertemente el año próximo, y ya habrá tiempo para discutir otras cuestiones, candidaturas y demás. Cada cual con su perfil, cada cual irá construyendo su futuro también en base al trabajo que hace todos los días, ¿no? Hay cuestiones urgentes a nivel nacional. El presidente ya ha hecho un llamado al diálogo, y creo que eso va a marcar un poco toda la cuestión política a nivel provincial y a nivel municipal. Es muy probable que eso sea así. La verdad que yo creo que el país está en una situación muy muy crítica, y que es necesario apuntalar cualquier tipo de decisión del gobierno. Y la verdad, yo sé que hay alguna reticencia al diálogo, porque obviamente la oposición a veces desconfía de los planteos del gobierno, porque ha hecho planteos en otras ocasiones que después ha terminado no cumpliendo, digamos, tiene miedo a una trampa. El famoso abrazo del oso. Exacto, exactamente. Sí. Tiene miedo a dialogar sin saber cuál es la agenda, tiene miedo a dialogar si el gobierno primero no define tres o cuatro puntos sobre los cuales está dispuesto a dialogar. Así que bueno, hay una desconfianza, pero yo creo que va a haber que hacer esfuerzos para sacar el país adelante. Sí. Obviamente que la responsabilidad central la tiene el gobierno en esto, pero yo creo que la oposición tiene que... Esta es una opinión claramente personal, ¿no? Claro. La oposición tiene que pensar en opciones para arrimar propuestas para que el país salga adelante, porque de lo contrario, digamos, la ciudadanía, que en general está fastidiada y enojada con toda la política, en particular con el gobierno, pero con toda la política, le va a pasar, va a terminar pasando factura a todo el mundo si no solucionamos el problema de nuestro país, ¿no? ¿Qué opinás cuando el presidente ayer convocó a la Plaza de Mayo a festejar el triunfo? Bueno, me parece desafortunado, qué sé yo, son estas cuestiones que uno a veces no entiende del gobierno, y si querés de alguna forma de hacer política. La verdad que yo creo que el presidente, que la verdad lograron una recuperación a nivel provincial, pero han tenido una fuerte derrota a nivel nacional, en distritos que eran claves para el frente de todos. Pero la verdad que no es el momento de evaluar cuánto ganaron y cuánto perdieron, y la verdad que generar a partir de eso una movilización para buscar apoyo es tensar nuevamente, es apostar a tensar nuevamente la grieta, a mostrar los propios, a ver quién ocupa más la calle. A mí en lo personal no me gusta, y cuando me enteré no lo podía creer, sinceramente. Mario, haciendo un análisis así por arriba de lo que fue la elección ayer, yo me detenía en lo que fueron los votos del Frente de Todos, que en el año 2019, cuando Rogelio Iparraguirre fue candidato a intendente, estuvo en el 39% de los sufragios con 31.500 votos, ¿no? Bueno, y ayer Darío Méndez saca 19.590. Votos más, votos menos, hay una merma de 12.000 votos en el espacio opositor. ¿Por qué consideras que ocurre eso? ¿Dónde ves la razón? Bueno, primero creo que claramente los votos no pertenecen a nadie. Yo creo que en nuestro país hay un porcentaje de voto definido o voto duro del, no sé, del 30, 35%, 40%, que se alinea detrás de ideología, un voto ideológico, y después creo que hay más de la mitad de la población vota libremente en función de lo que se le ofrece en cada momento y lo que cree que cada momento el país necesita, ¿no? Un voto más analítico, más de coyuntura, con lo cual los votos en el tiempo van cambiando, los votos van y vienen, sinceramente. Aparecen rápidamente fuerzas políticas alternativas de los grandes alineamientos municipales, o sea, fíjate lo que pasa a nivel nacional o mismo en CABA, donde te aparecen propuestas que por ahí hay una estructura muy fuerte como la del gobierno de la ciudad, y bueno, aparece un candidato como Milei con una propuesta, digamos, fuertemente de derecha, y le roba el 17% de los votos, ¿no? Entonces digo, bueno, estas situaciones obedecen a la dinámica de la política, y creo que nadie tiene los votos capturados, por decir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema es que en las legislativas, a diferencia de las elecciones ejecutivas, la gente forma su voto de una manera un poco más, llamémosle, distendida. Digamos, por ahí en los momentos en que se decide un presidente, un gobernador o un intendente, la gente hace un voto mucho más minucioso respecto de la conveniencia local, y por ahí en una legislativa con su voto habilita oportunidad de, digamos, de generar más diálogo, de extender un poco el abanico político a nuevas figuras. Bueno, esta es una realidad que tenemos, digamos, en la modernidad. Mario, ¿tiene pensado juntarse ya ustedes pensando en Tandil con los 7 concejales que van a estar asumiendo el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que lo primero que van a tener que hacer es votar el presupuesto? Bueno, en realidad es verdad. Seguramente hablábamos anoche que la semana próxima, esta es una semana bastante especial porque hay que terminar una serie de cuestiones, y todos tenemos algunas cuestiones medio postergadas, inclusive desde el punto de vista del trabajo del Consejo, así que seguramente a partir de la semana próxima estaremos reuniéndonos. El presupuesto todavía no ha sido elevado, yo no tengo conocimiento, no ha habido reuniones todavía, porque aparte no hay ninguna definición provincial. Es muy difícil avanzar con la conformación del presupuesto cuando no están establecidas las pautas provinciales de coparticipación. Esto lo consulté la semana pasada. Así que nada, hay un esquema de gastos, pero es bastante difícil cerrar el tema de recursos. Ustedes saben que la coparticipación es aproximadamente el 50% del presupuesto, con lo cual hasta que no se tengan definiciones de provincia va a ser difícil cerrarlo. Pero claramente lo hemos hablado ya con los futuros, con el futuro bloque, y obviamente está en claro que el primer paso, digamos, del nuevo bloque va a ser trabajar sobre el presupuesto. ¿Café esta mañana en Antonino? No. Y la verdad que ustedes me han ocupado tanto el tiempo. Tengo una seguidilla de declaraciones, así que si hay café será como a las 11. Más como a las 11. Allí estaremos. Bueno. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, que tengas una muy buena jornada. Quiero aprovechar también para agradecer la tarea de ustedes. Siempre el periodismo tandilense, y esto lo hace, digamos, con amplitud, da oportunidad a todos. Siempre está atento a estas cuestiones, a la política y a los mensajes de la política. Así que, bueno, les agradezco porque obviamente son un elemento que transmite nuestras ideas y tiene mucha llegada. Así que, bueno, gracias a todos ustedes y al equipo. Muchísimas gracias a ustedes que nos atienden el teléfono, Mario. Bueno. Buena jornada. Muy, muy amable, igual para ustedes. Hasta luego. Lo escuchábamos a Mario.